Bueno, nuevamente retornamos, queridos oyentes, son las 13 horas con 10 minutos y en la parte paralela a la alcaldía de la ciudad de Alto se encuentra una gran cantidad de vecinos y vecinas quienes cuestionan a los efectivos policiales, ¿no? Tildándolos de todo prácticamente, ¿no? De su inoperancia por no llegar a tiempo al sector del incendio donde se han producido estos hechos de vandalismo, ¿no? Prácticamente es lo que ocurre, ¿no? Muy bien, algunos efectivos policiales nos piden que vayamos por la Cerita, ¿no? Y, bueno, aún todavía se ha colocado bajo control la alcaldía de la ciudad del Alto. Hay en este sector, aún todavía va dialogando el director de, en todo caso, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, quien brinda sus declaraciones en estos instantes. Escuchamos las palabras. Respecto, creo que toda la prensa ha sido testigo de este tema y de esta situación. Es una cosa muy delicada, creo que es una acusación muy delicada la que hace el señor viceministro, y primero tendría que él realizar pues todas las investigaciones, realizar todo el procedimiento que corresponde, porque no se puede acusar así simplemente a los funcionarios de ese tema. ¿Ha visto usted cómo ha sido toda esta situación? Entonces, al respecto, no sé. Capitán, saldo trágico de esta movilización. ¿Te has dicho que aún todavía cuatro personas? No, mil disculpas. Como ustedes han podido ver, nosotros nos hemos encargado de sacar a las personas que estaban acá. No tengo yo el dato oficial, sería irresponsable de mi parte hablar en ese tema, no tengo la información. ¿En la terraza, yo pienso que sea... continúan algunas personas en la terraza? No, ya está personal de la policía, de la FELCC realizando su trabajo, y creemos que es importante que la policía haga su trabajo en ese tema para que realmente se pueda determinar cualquier situación que haya ocurrido, ¿no? ¿A quién atribuye todo esto, Dorian? Bueno, miren, nosotros queremos ser muy responsables en este tema. Esta era una manifestación que ya se la había anunciado hace varios días. Tenía pleno conocimiento el comandante regional, tenía pleno conocimiento de la cantidad de gente que se iba a tener. Y lastimosamente nosotros hemos estado llamando desde la mañana, han llamado hasta diputados nacionales, inclusive en algún contacto con la prensa hemos pedido que por favor se comuniquen con el comandante regional y que le informen un poco la situación, ¿no? que estaba ocurriendo en el municipio. Nosotros estábamos encerrados en la secretaría también, no hemos podido salir hasta que ha comenzado la intervención policial y recién hemos podido salir de nuestras oficinas. No hemos estado en este edificio sino en las oficinas de Seguridad Ciudadana, por lo que esperemos, ¿no? Que las noticias que ustedes me indican no sean así, porque realmente esto es un tema muy delicado, no es un tema que se pueda jugar así nada más, y creo que no se puede alegremente realizar acusaciones sin antes haberse realizado pues una investigación seria. ¿Las juntas escolares o grupos infiltrados? Eso determinará obviamente las investigaciones. Yo no soy quien para poder determinar esa situación, y estimo yo, hemos podido percibir la presencia del personal de la policía que ha hecho un seguimiento de este tema, y seguramente ellos deben tener las filmaciones y deben tener toda la información necesaria para este tema. Capitán, se habla de que usted había contratado gente de LAMPA para que hagan los destrozos en la alcaldía central. El viceministro lo acusa a usted de haber gestionado este golpe. Bueno, realmente me llama mucho la atención esa situación. No es cierto, no es totalmente falso. ¿Cómo es posible que nosotros juguemos ese tipo de situaciones? No es una forma de realizar gestión, creemos nosotros. Y bueno, vamos a esperar a que pase también este tema para el señor viceministro y pueda realizar realmente una declaración formal, y serán pues las instancias correspondientes las que puedan determinar, ¿no?, esta situación. Fueron las palabras del secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, dando declaraciones en la misma puerta principal donde solía ingresar la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. ¿Es posible hacer un recorrido? Muy bien, prácticamente todo negro se encuentra el interior de la alcaldía, el ingreso de la alcaldía de la ciudad de El Alto a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Prácticamente está todo negro. Tomamos algunas fotografías en este instante. sería usted el responsable, que tiene antecedentes, que había gente, que fue identificado un diputado Amílcar también con otro muchacho, y que lo responsabilizan a usted de que cuando estaban viniendo el grupo les echaron con agua caliente. ¿Qué de cierto? ¿Por qué esa acusación tan directa? Bueno, mire, realmente nos llama poderosamente la atención. Este es un tema realmente muy serio. No se puede solamente realizar acusaciones de este tipo. Nosotros hemos estado encerrados en la oficina de Seguridad Ciudadana porque justamente la turba vino hacia ese lugar también. Así que no, la verdad me sorprende este tipo de acusaciones, y que vengan de un viceministro realmente es muy preocupante, ¿no? Que se quiera realizar este tipo de situaciones, que se realicen las investigaciones, que se realice todo lo que tenga que ser. No es ya la primera vez esto. La anterior vez que hubo una intervención, justamente fue también el comandante quien designaba la Guardia Municipal. Dorian Ulloa, capitán, ¿cómo está la situación y si se ha podido confirmar más muertes? Por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes. No, en este momento no podría yo dar esa información. Nosotros hemos estado en las también encerrados en las oficinas donde trabajamos, y hemos logrado salir de ahí y escapar con todo el personal y venir a auxiliar acá justamente cuando ya la policía intervino. Entonces hemos evacuado heridos. No podría dar en este momento porque no tengo ninguna información oficial al respecto. El comando regional se encuentra acá al frente y aparentemente llegaron los uniformados y no se los dejó ingresar ni operar. ¿Es esto así? Miren, como le digo, yo estaba en la oficina, en la secretaría, estábamos encerrados absolutamente todo el personal también allá, y cuando hubo la intervención policial recién pudimos salir, y obviamente hemos venido a coadyuvar el trabajo de la policía. Ha estado acá el comandante de bomberos, hasta el personal que ha venido a auxiliar ese ¿Cómo tema. ¿Cómo lograron salir? Se dice que rompieron ventanas incluso para poder salir. Sí, ustedes pueden ver, se ha tenido que romper ventanas, se ha tenido que hacer todo ese tema, y ha sido una situación muy desesperante, una situación realmente muy, muy, muy delicada. Y bueno, no esperemos que ya las investigaciones logren determinar, pero me parece realmente muy, muy descabellada la declaración que realiza o que habría realizado el señor viceministro, culpando a funcionarios que estábamos trabajando y que estamos realizando nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en todo caso, había una mujer. Las palabras del capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, quien está en este momento dando declaraciones. Sin embargo, queridos oyentes, hay fuerte los escombros o el material que ha quedado quemado acá en el sector de la alcaldía de la ciudad. Prácticamente todo quemado, no hay vestigios para levantar algunos materiales en este sector. Esto es lo que se observa en este instante: computadoras, impresoras, gaveteros, CPUs, papeles por doquier, muchos papeles, muebles, sillones. Incluso hay dos escaleras que se encuentran en este sector y otras más que han quedado prácticamente muy destrozadas, queridos oyentes, en el transcurso de esta mañana, que donde se ha producido este hecho de quemazón en el frontis de la alcaldía de la ciudad de El Alto. Hay algunos residuos que aún se pueden rescatar, como algunas hojas que aún todavía no están quemadas en su totalidad. Aún todavía continúa ingresando la movilidad policial. No, en este sector lo que podemos observar, continúa ingresando, pero va pasando hacia otro lugar. Esto es lo que podemos comentarles, queridos oyentes, a esta hora de la mañana. Hay un contingente de efectivos policiales que está tratando de evitar el paso de decenas de vecinas que se encuentran en el otro lado, donde aún están esperando y también protestando fuertemente a los efectivos policiales, porque presuntamente no realizaron ninguna ayuda hacia los vecinos y vecinas de la ciudad de El Alto. Bueno, es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Ya, listo. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. ¿no? Observamos todo este hecho que se encuentra acá en la ciudad del Alto. Bastante la quemazón por parte de residuos, escombros que están siendo aún todavía quemados acá, se están quemando aún todavía acá algunos papeles que podemos observar, mesas, sillas que prácticamente han quedado muy destrozadas en este sector. Aún todavía hay resabios del incendio que está ocurriendo. La sala donde habitualmente la alcaldesa de la ciudad de Alto, Soledad Chapetón, daba conferencia de prensa prácticamente ha quedado destrozada, hasta los vitrales que se encuentran en el interior han quedado prácticamente muy destrozados, queridos oyentes. Esto es lo que ocurre a esta hora de la tarde acá en el sector de la alcaldía quemada de la ciudad del Alto. Hoy se realizó la inauguración de la línea morada, el inicio de la línea morada con el presidente Evo Morales. Posteriormente se desarrolló otra movilización de la UPEA en la autopista y una tercera movilización se registró hoy en el sector acá de la alcaldía quemada, de la alcaldía de la ciudad del Alto, en las oficinas alquiladas. Y producto de este hecho es que la policía argumenta que no les quedaron efectivos para trasladar a este sector. Esto es lo que ocurre, queridos oyentes, a esta hora de del mediodía. Observamos varios rastros de material que han quedado en este prácticamente destrozados de diversas maneras, violentamente, ¿no? Que han sido destrozados violentamente, material que aún continúa ardiendo a esta hora de la tarde en el sector de la alcaldía quemada. Hay residuos, escombros que aún todavía están siendo prácticamente bastantes fierros retorcidos, aún todavía hay CPUs prácticamente que están prácticamente quetados en chatarra, ¿no? Calaminas que aún existen en el lugar. Esto es lo que puedo comentar a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Por el otro lado observamos también gaveteros que están siendo que han sido quemados prácticamente con la documentación que en ella existía. Incluso, ¿no? Tomamos fotografía a estos gaveteros. La unidad jurídica del municipio, ¿no? Ha sido prácticamente quemada, ¿no? En el interior aún todavía podemos observar la documentación que aún permanece en el interior de este inmueble que ha sido quemado. Aún todavía ahí todo se destrozó en este sector, ¿no? Es lo que podemos observar, queridos oyentes, prácticamente una violencia que se ha ejercido con la quemazón de las oficinas. Una, dos, tres oficinas que han sido quemadas. Una guardia municipal está siendo evacuada en este instante en la ambulancia del municipio. Una guardia municipal está siendo evacuada en estos instantes acá por el personal médico de la ciudad del Alto. Esto es lo que puedo comentarles, prácticamente muchos escombros, lo que se puede ver a esta hora de la tarde, queridos oyentes. Hay escaleras que aún se ven en el lugar, rastros, turriles, ¿no? Impresoras y otros hechos que aún todavía continúan existiendo acá en la alcaldía de la ciudad de El Alto. Hay otro sector donde otras oficinas, otras fotocopiadoras que estaban siendo de forma alquiladas. Estas también han quedado destrozadas de diversa manera, violentamente, ¿no? Es lo que ocurre a esta hora de la tarde, queridos oyentes. Hay más vecinos, vecinas, funcionarios, familiares que se aproximan hasta los efectivos policiales para pedirles que puedan ingresar hacia el interior, ¿no? Y esto es lo que ocurre, queridos oyentes, a esta hora de la mañana, de la tarde, acá en la ciudad de El Alto. Ya se ha alejado a los grupos, ¿no? Y hay resguardo policial en el perímetro de la alcaldía de El Alto. Se avecina una llovizna y quiere llover a esta hora de la mediodía acá en la ciudad del Alto, queridos oyentes. Quiere llover a esta hora de la tarde. Hay unas pequeñas bolitas de gotas de lluvia que aún continúan cayendo a esta hora de la tarde acá en la ciudad del Alto. Aún todavía observamos la infraestructura del municipio que ha sido prácticamente quemada salvajemente por grupos vandálicos que se han infiltrado en la movilización de las juntas escolares. Thank you. pues el... Entonces lo que ocurre a esta hora del mediodía, queridos oyentes, nos trasladamos más para conocer otros detalles, por ejemplo, de la puerta principal, que donde están aún los efectivos policiales. A ver, están también efectivos de la unidad, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que están recogiendo también seguramente evidencias del hecho vandálico que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana. Hay efectivos, nos imaginamos, fiscales. A ver, bueno, también podemos dialogar, a ver, con algún personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a esta hora de la mediodía. Muy buenos días, ¿con quién podemos dialogar tal vez de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? ¿Quién es el encargado? Están trabajando. Muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Están recogiendo evidencias del hecho? Seguramente. Ajá. ¿Qué piso está? Está con las manos. ¿Cómo vamos a desconocer, pues, si estamos acá todavía? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Hay personal que está haciendo la evidencia al interior. Ahí están ingresando los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que decían que no están haciendo nada, pero al final están ingresando para hacer el trabajo de requisado, en todo caso de recolectar evidencias después de la quemazón que hubo acá en la alcaldía de la ciudad de Alto. Efectivos de la FELCC van haciendo la... recogiendo los elementos, ¿no? Probatorios que seguramente con los cuales se realizará la investigación seguramente para más adelante. Hay seis efectivos de la FESES y otros que están en el interior, observamos, sí, en el interior. Hay efectivos policiales que también se encuentran en el interior, al mando de una persona también de traje, que van realizando la verificación en todo caso las investigaciones, recogiendo los detalles en la ciudad de El Alto. Entonces, lo que les puedo comentar, queridos oyentes, a esta hora de la tarde acá en las puertas de la alcaldía, ubicada en el sector de Cruce a Villadela de la ciudad de El Alto. Recordemos nuevamente que en el transcurso de esta mañana vinieron una movilización de padres y madres de familia de diferentes distritos, se concentraron en la alcaldía de la ciudad del Alto, y en el lugar prácticamente se tornó violento a partir de las 10:30 de la mañana, luego que grupos enardecidos de jóvenes, algunos niños y algunos adolescentes y principalmente jóvenes, ingresaron violentamente derribando todo tipo de objeto a su alrededor, principalmente las puertas, cortinas desplegables, las patearon, lanzaron piedras, las empujaron y al final se quebró estas puertas. En todo caso son tres puertas cortinas, una cuarta que intentaron pero no pudieron, la puerta principal de la alcaldía quisieron también hacerlo de la misma manera pero no pudieron, forzaron gravemente la puerta, se encuentra quebrada en este instante. Ahí está los peritos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, todos con barbijos, con muchos barbijos, van recolectando los elementos probatorios en la alcaldía de la ciudad del Alto, queridos oyentes. Es lo que ocurre, ahí van recogiendo los elementos probatorios seguramente para una investigación, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad Alto, que se han hecho presente a la 1:30 del mediodía, 1:30 del mediodía, cuando todo ya ha quedado prácticamente en cenizas, acá en el sector de la alcaldía, ubicada en la sobre la avenida 6 de marzo y el cruce Viacha, la avenida 6 de marzo y el cruce Viacha. Hay varios medios de comunicación que en este instante están haciendo los reportes necesarios, conociéndolos, recogiendo algunos testimonios de algunos peritos, muchos de ellos con barbijos. Hay algunos efectivos de la unidad de bomberos que están brindando declaraciones. Personal también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, filmando los restos que han quedado, prácticamente quemados, ¿no? Recordemos que se ha producido a la 1:30 este hecho, queridos oyentes, en todo caso a las 10:30 se ha producido este hecho, y hasta las 11:40 se ha producido toda esta violenta arremetida y quemada a los predios de la alcaldía. Tres oficinas han sido prácticamente quemadas, muchas documentaciones de la unidad jurídica han sido quemadas y aún todavía queda el resto en el interior, que aún todavía no está siendo evacuado todavía, queridos oyentes. El personal de la Guardia Municipal aún continúa tratando de levantar los restos de cenizas que han quedado, queridos oyentes, con palos de escoba. No hay instrumentos para recoger estos materiales acá en la ciudad de El Alto. Y a lo lejos hay varios vecinos, vecinas que miran desde lejos, la situación que ha ocurrido acá en la alcaldía de la ciudad de El Alto. Hay efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la UTOP, que están haciendo una fuerte vigilancia en el lugar, mientras efectivos de la FSC van recolectando los elementos que se podría recuperar a esta hora de la mediodía, queridos oyentes. No, esto es lo que ocurre. A esta hora del mediodía, ¿no? Prácticamente el quemazón que se ha sentido, hay varios estructuras que han quedado prácticamente, ¿no? Quemadas en este sector. Más adelante ahí lo tenemos también al viceministro de gobierno, Marcelo Elio. Hace instantes también estaba por el lugar el general Edgar Telles. Ambas autoridades han dado cuenta que prácticamente fue un autoatentado que se realizó en la misma alcaldía. Pero consultamos también a algunos vecinos también para conocer detalles, ¿no? ¿Qué opinan sobre el quemazón en la alcaldía de la ciudad del Alto? A ver, consultamos con algunos vecinos que se encuentran también observando este sector para conocer este detalle también, ¿no? Consultar también a los vecinos también. ¿Cómo está, hermano vecino? Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece la quema que se ha hecho a la alcaldía? Una pena. Bueno, muy reservado. ¿Qué opinión le merece, hermana, el quemazón a la alcaldía? Me parece mal. Por un lado sí, porque todo lo que tiene la alcaldía es del pueblo mismo y el pueblo mismo va a tener que pagar, ¿no? Muy bien. Ensayo extremos. Bueno, esto es lo que comentamos a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Señora, Kunhama Kisamuit, mira, alcaldía Gnia Pichantatao, Kilimakio. Sí, por eso no hay situación muy nueva como igual a campesina al tiño jamaja. También de que si vas a tener que utjaña para como ellos dirigentes colegio una gata que han hecho que esto tiene con una suma que colegio una gata como adu utman cana cana chuño que está ahí pene como bueno que está ya te casi han dicho que con una pupitre una casa utkiti igual se nacan cuál está casi como bueno que cana coño está ya para para que está aquí coscaro y coscaro está ya para mawa con hams mata y que mata antes está aquí el pachi está san jajalu como hay para lorña para gani mañana que está aquí con un esquina acción que han decidido dos distintos ocho una gana que cuál sufrir tu escata si nana que ocat nana que como más tardas ni su tino bueno que son ya te cani para monata y tiempo con ocat trabajo no conocí ya te capri con estudiantes mis sopeja Ani trabajo hit. Solamente pan ka trabajo pa ka masista. Awal uka ku pan ka iksi kicip ka. Nana kan provision nana kawa nana kato taskio. Ani trabajo hit kiti cega mas. Trabajo kor mantas ka. Awal asti. Awal politik. Uka ku na awal isukas. Ansa istudian nerek semua uka mcik ka kan kote ka. Istudian dua nana ksa haya. Pai saru sarap kis cak ku na trabajo. Trabajo hiris. Pat akan dua nana ksa ka. Iwas pai pan trabajo hanya pai ka. Hiwas taipit kayu kunas pupan kalau cipta raksan kan obi. Hiwas kayu butuh curusan kan. Hiwas aduh kan ini mal paganya pagi itu teh siapa itu na. Alkaliat di situ jenis itu tuh cuma kalau snobi. Ukna ya reklam sama kam. Hotap ten cipta antuai entran cipta kamu na ingat. Kamu kis pero amoi tano pichanta tau ka. Por eso sih na ya kan walik tu pan kah. Antes di nada aku pan kah dialog tu kanya pa. Usikir kalma siap kami ya vamos babir arreglo babir todo. Tanya aku nak tu kamu dulu apa? Pichanta apa? No se han nada con ni capitán. Hanoi, señor Kunhama Chamuita ver pichanta toda alcaldía, ¿no? Alcaldía y pero maya tane wali kite per hanin nana calor capte no se kite loras nana ka nana ka distrito yo to tapta nosotros ahorita escuchado cuando estaba almorzando en pensioncito la soledad que ha dicho en noticia de los de hoy día nos está atacando. No estamos cómplices del Evo. Nosotros padre de familia hemos venido a pedirle poa, a pedirles mobiliarios para nuestros hijos, la unidad que mejore, para eso hemos venido. La soledad muy bien sabiva. Ahora, ¿por qué está buscando pretexto los de cárcel, sí, hoy día nos ha atacado. No es justo eso, no es eso. Nosotros hemos venido, ahora sí o sí nos tiene que dar. Poba nos tiene que dar, ese no quiere, no, si no tiene capacidad de manejar todo el alto, ¿no ve? Entonces nosotros, desde que ha entrado, nada de Poba hemos visto. Además, ahorita a mi colegio te puedo llevar unos 18 hablas, padres de familia hemos construido, sí. De la patana, de un piso, dos hablas nomás es, son cuatro hablas de la patana, los de Poba. Ahorita nosotros a eso hemos venido, joven, nada más, tampoco he visto quemar nadie, me puedo mentir. Vale, que a ver, más gilata con un jamás que amuita, a ver, pichanta toda la alcaldía, ¿no? Que te es lurapa, a ver, con un jamás que suma amuita. Buenas tardes, Tajpachana, Altuchi, Altunkiri, Marcachiri, Gilanaku, Yacanaka. Nayaja muy añmunta que partita acá, Soledad, Chapitón, Alcaldeja. Ma Kuyaka, Tawak, Kuyakao, acá marcao elegisina. Echaukat elegisita compromiso. Es que ahora en el Lord Avayaja le trae a Katasivai. Hani una nakaruka gusta pitote. Echa camisara kistina nakaroste, acá ma Gilanaka, Alis Katapetanis, que así fijanita que. Uka hanyu na nakata kualikiti. Mihura han bolonta dapat otkicha. Mihura sar hanya pas pas. Kunta kira kis han bolonta tu tata nanaka kuparos ti awanta pas. Nanaka ma alkat munapka. Nanaka ru tinderi nanaka nyek etai pen sana kasiwayap aka altupat markan. Hanira kis seguridad ciudadana tata nasotkite. Akam mobile station rapta ukan seguridad ciudadana tata nau. Chak sunna kaste hanyu seguridad ciudadana otkit. Uka nanaka ru chima osuba. Haruro misto ni pxaga directamente kulaka alcalde saga sarhanya pau hanimun hab thukam oka mejor sarawai pan hanira ki campaña politico al sur nanaka munapti campaña politica palas ki voto democrático oka hiskachawayu alcalde sa oka nanaka ro hanira tin tip kitot mejor sarawai pan han kunaki pan haneu alcalde utanaka inasina nak paispa pichasip kristi Hanu kasti uka unyest ap khatwa haneu obra otkiti haneu unidad educativa ya tichen utanakat antaskiti wawa nakak peligro ngaskiu hanu at anyang kaskiu ya khep utanakak awasiron mandataskiu o kaman konot asipki o kaha ma ciudad alto satapa jate haneu ka saimun kete mejor hanera kiu karosa aka hilatak chuhera nakampe auto qavir nakampe sumaros mantayap kitoti Totalmente abandonado a objeto gilata, hermano, por favor. Anda acá, doctor, si vaya a Pjama, da gente a Moita Siraquiñane, Sarjaña Pau, Cuyaca, alcalde Saj, Hane Jucam, Nada Cajupar, Munjapte. Gracias, hermano, por la radio que nos invoca, hermano. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está el escritor que está en Macauca, Gilana Campis? Ni a Juacitata, Juacitata, Sainaja, Sartcraquio, Autuna Casa, Cachejanja. No, ya se poco a poco se está reanudando el tráfico vehicular acá en la avenida 6 de marzo. Autonocasnia, Machacat, Yacachacarznia, Salcapcaraquila, Cuyacanaca, ¿no? Se está deteniendo a una persona, ¿no? Hay un joven que está siendo detenido, llevado por dos efectivos policiales. Ahí está lo que podemos observar, llevado por dos efectivos policiales. El carril tanto de ida y vuelta en el sector de la alcaldía, donde se encuentra la alcaldía, ya está siendo habilitada al tráfico vehicular a esta hora del mediodía, queridos oyentes. Mientras tanto, desde lejos van observando varios... efectivos policiales, hay vecinos, vecinas que están siendo, ¿no? En todo caso, que están haciendo, ¿no? el lugar, ¿no? Si no, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa a esta hora de la del mediodía, queridos oyentes, acá en la alcaldía, en la ciudad del Alto. Hay voces de protesta contra la alcaldesa de la ciudad de Alto, Soledad Chapetón, como también. Contra el gobierno también del movimiento socialismo por no priorizar la ejecución de obras. En realidad, usted saque sus conclusiones, queridos oyentes, cuál es el fondo de todo este conflicto. Sin embargo, esto es lo que ocurre acá en la ciudad del Alto.